Jueves 14 de enero. Dios está con nosotros. Isaías 7:14. Este versículo nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Al igual que el nombre de los hijos de Isaías, Sear Hasuf, un remanente volverá, y Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, el nombre Emmanuel tiene un significado. Es literalmente con nosotros Dios, pero la traducción comúnmente aceptada, Dios con nosotros, pasa por alto algo importante. Al igual que con otros nombres hebreos de este tipo que carecen de verbos, se debe proveer el verbo estar, porque no se expresa en hebreo. Entonces, Emmanuel debe traducirse Dios está con nosotros. Comparar con las mismas palabras en Isaías 8:10. Así como el nombre Jesús en griego y abreviado del hebreo Yeshua o Josué significa el Señor es salvación, con el verbo nuevamente expreso, comparar con Isaías que significa salvación de Jehová. Pero el nombre Emmanuel no es solo una descripción abstracta, es una aseveración de una promesa que se cumple ahora. Dios está con nosotros. ¿Cuál es el significado de la promesa de que Dios está con nosotros? No hay mayor seguridad ni consuelo. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades ni dolor, pero promete estar con él. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:1 y 2. ¿Dónde estaba el Señor cuando los babilonios arrojaron al fuego a los tres amigos de Daniel? Con ellos. Daniel 3:23-25. ¿Y dónde estaba el Señor durante el tiempo de angustia de Jacob cuando luchó hasta el amanecer? En los brazos de Jacob, lo más cerca que pudo llegar. Génesis 32:24-30. Aunque el Señor no se presente en forma física en la tierra, atraviesa las experiencias de su pueblo junto a él. ¿Dónde estaba el Señor cuando la multitud condenó a Esteban? De pie a la derecha de Dios. Hechos 7:55. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. ¿Por qué se puso de pie cuando Esteban estaba en problemas, a punto de morir apedreado? Como dijo Morris Benden, Jesús no iba a soportar eso sentado. Aunque tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, ¿cuál es la diferencia si aún enfrentamos terribles pruebas y sufrimientos? ¿Cuán bien nos hace saber que contamos con su presencia? Explica tu respuesta.